Ay, tan tarde, ¿por qué tan tarde, no? Porque... Por tu culpa, pues, tienes que decirlo así. Bienvenidos a la cuarta edición de Otro Piloto Más, el magazine semanal, alternativo, tardón, grabado de madrugada, que no corresponde a los días en los que debería estar posteado, donde conocerás más sobre la lucha libre nacional, sudamericana y mundial. Aquí, como siempre, desde la primera edición, esa que no salió nunca al aire, me acompaña Hawaiian Boy. Oli, ¿qué tal? Otra vez desde el otro lado de Lima. Bueno, del otro lado del cono norte, ¿no? Sí. Pero igual estamos, todo sea para que salga el programa. Ya ahora sí, esperemos que la próxima edición ya salga vivo con sonido surround, ¿no? Eso, ¿no? Entonces ahora sí vamos con los titulares, me parece. Así es, vamos con los titulares. Generación humo en Perú, pues no hay noticias, pero sí hay bastante humo. Pues hay bastantes sapos también, ¿no? Anfibios, como nos han dicho ahí en comentarios. Pero en Chile sí hay noticias, y aunque también de repente puede haber humo, pero en Chile se desarrolló el reto, la fiesta de Huachupé, que reunió lucha libre y música en un solo lugar. En Japón se celebró el 30 aniversario de Minoru Suzuki, y el fin de semana de New Japan que se viene está pero tremendísimo, así que si te lo pierdes, pues, y solamente ves los resultados, eres poser, pues. Y en el resto del mundo tenemos a LA Park asesinando en vivo a Rush, los últimos jales para el Battle of Los Angeles 2018 y todos los spoilers del torneo UK, entre otras novedades más. Entonces arrancamos con las novedades de Perú, que como ya hemos dicho anteriormente, pues no hay ni mierda, ¿no? No, sí hay bastante información, pero empezamos, ¿no?, con LWA, que ahí sí no hay nada. Entonces pasamos rápidamente a Generación Lucha Libre, que ha estado en el Fan Expo 2018. Así donde han estado ahí con el merchandising ya un poco añejo, pero ahí está todavía los polos de Amo Lucha. Pero digamos, estuvieron ahí haciendo tipo activación en un stand cerca a la entrada, justamente como pusieron en una publicación promocionando el evento Independencia 2018. Estuvo Alexa Jade estuvo el sábado, y el domingo tenemos entendido que sortearon 4 entradas y estuvieron Lunatic y Victor Arcade tomándose fotos con la gente, fotos que me imagino ya eran saliendo durante la semana. El público se mostró muy interesado, o sea que se podría esperar que ojalá algunos de ellos vayan finalmente al evento de Independencia. Recordar que hace 2 eventos, pues, ¿no? Contando Independencia, GLL tuvo esta estrategia de marketearse a los alrededores del Megaplaza y le funcionó porque, digamos, el evento 1 hubo más gente que el evento 2, ¿no? Entonces, a ver si esta le funciona. A pesar de ser un terreno desconocido para ellos, pues, ¿no? Claro, entonces ahora que, digamos, ya agarraron un poco de cancha, se han dado la molestia de hacer esta activación y con luchadores, ¿no? Y parece que ha habido buena respuesta, entonces esperemos de que les haya funcionado y que veamos más gente en el evento Independencia 2018. Así es. Y quien está activando sus promos con imágenes extrañas flotando por ahí es Anarco. Que todos sus promos que había en su fanpage de pronto desaparecieron, ¿no? Había un montón de promos. Y ya está. Sí, hay pocas, ¿no? Hay pocas, pero bueno, el speech se mantiene, ¿no? Es una promo bastante condensada de otras cosas que ha dicho. Perros, patear traseros y anarquía, ¿no? Aunque le ha agregado ahí mensajes crípticos. Sí, ¿te acuerdas que antes mencionaba cucarachas también? Claro, también cucarachas, pero ahora ya... Ya, no, creo que ya... Se dio cuenta que en otro exacto, lado... Exacto. Entonces, claro. Aunque también ha engrosado la voz un poquito, ¿no? ¿Te das cuenta? Yo creo que es un update, ¿no? O mejor dicho, un upgrade, sí, de promos anteriores, eliminando todo lo que no suma en realidad. Esta promo tuvo, pues, la particularidad que ahora tuvo cierto grado de edición, digamos. Uh-huh. Al inicio de la promo aparece un cuadro del pintor francés Gustave Courbet, sí, pues, ¿no? Gustave Courbet, que retrata a su amigo, el pensador francés Pierre-Joseph Proudhon. Hemos hecho nuestra tarea, así que hemos estado buscando. Qué rica investigación, ¿eh? Solamente Proudhon. El mullet, ¿no? Exacto. Esto va de fondo, sí, la musiquita esa que le ponían a Marta Hilleran. Claro, claro. Tienes que saludar primero a todos esos burros, ¿no? Bestias, claro. Ignorantes de mierda, ¿no? Exacto. Exacto. La cosa es que, nada, para que veas al nivel de complejidad que han llevado las promos en Perú. O sea, como decía, es un cuadro donde aparece este pensador francés apellidado Proudhon, ¿no? Junto a sus hijos. ¿Quién era Proudhon? Pues Proudhon era un ideólogo de los primeros movimientos obreros. ¿Dónde está el dato con el tema de Proudhon? De que él era, o es considerado, uno de los padres del pensamiento anarquista, ¿no? Entonces suponemos que ahí Anarco pues ha buscado la relación. Pero lo que creo que Anarco no ha considerado es que justamente Proudhon también fue conocido por ser abiertamente misógino. Misógino, ¿no? O cuando menos opositor a cualquier rol de la mujer en la sociedad. Que, digamos, no sea el de ama de casa, ¿no? Entonces, si quiere entablar un feudo o rivalidad, ¿no? No dije esa palabra. Con Alexa, por ejemplo, pues le caería pelo, ¿no? Si es que tiene de ídolo a Proudhon. Si es que sigue el camino de Proudhon en su totalidad, ¿no? Si es que no ha considerado este detalle, claro, probablemente veamos otro upgrade y así en la foto, ¿no? Claro. Sin la foto, o ya refiriéndose a Alexa, ¿no? Tal vez se guarda esta promo para cuando esté en rivalidad con Alexa, ¿no? O algo así. Claro, claro. ¿No? Porque si no va a quedar como Floro de Wikipedia nomás, ¿no? Entonces, googleas, pare la anarquía. Ah, ya, listo. Listo, ¿no? No creo, ¿no? Entonces, tal vez ojalá que le agarre un matiz ahí con el tema ahí de la misoginia de Proudhon, no sé cómo hará. Pero esta promo sí es tangible, pero lo que no es tangible es el humo que se ha desplegado así en las redes sociales, sobre todo por el miembro no oficial pues de este podcast, que es el señor Mingo, pues, ¿no? Que estaba ahí metiéndole candela a los posts de Reptil en Instagram. Así es, las redes se han visto inundadas por la carita de Reptil de ahí en todos lados, ¿no? Él mismo incluso, ¿no? Se mandó un gran ollie, ¿no? A Independencia, con una foto en una pose bastante particular. Describe la pose, porque decir una pose muy particular suena medio extraña. Ya sé que estamos, claro, en la madrugada, ¿no? Y te pones con los comentarios así, ¿no? Pero igual, ¿a qué te refieres con...? No, lo que pasa es que él está en un escritorio, muy, muy cómodo él, ¿no? Yeah, mirando, okay, a la cámara, se toma un selfie y hace una giradita de cuello así bien, bien simpática. Bien reptiliana. Bien reptiliana, exacto. No deja de sonar raro todavía. Pues, ¿no? No, no deja de sonar raro, no. Es parte de toda esta aura que tiene Reptil. Claro, y... es un personaje así misterioso, ¿no? Exacto. Y todo apuntaría pues a que algo tendría que ver en Independencia, ¿no? Algún cameo al menos, ¿no? Algo va a haber en Independencia. Ojalá que no, pues no solamente haya desplegado el humo ya, ¿no? O sea, algo tendrá que ver. Muy posiblemente con el título. No creo que sea gratuito, ¿no? No creo que sea gratuito. Recordemos este humo que se había estado lanzando días previos al anuncio oficial de Reptil y de Johan Stambuk en Gelele, ¿no? Finalmente no, del Virrey. Claro. Del Virrey. Entonces, podría repetirse la historia, ¿no? Bueno, con suerte, el community manager de Gelele tal vez postee un video mañana, ¿no? De Reptil y luego lo borre. Entonces ya lo podemos confirmar, claro, lo tiene en Twitter y podríamos confirmar que Reptil va a estar, ¿no? Pero pues todo debería indicar que Reptil va a hacer alguna aparición, pero de la que no tenemos más información, y esa sí es humo pues total, porque lo de Reptil sí lo ha publicado en su Instagram, es lo del señor pues Mancilla, ¿no? Que en el último otro piloto más, que por eso tienen que verlo en vivo, que más suena más conchudo lo que estoy diciendo porque estamos siendo grabado esto, pero la próxima edición sí sale en vivo. En los comentarios el señor Mingo, pues que acá está obrando de Meltzer, no, bueno, de Álvarez, no, pero es Meltzer, es Brian Álvarez, estaba colocando, puso un comentario, ¿no? Y dijo, muchachos, ya apúrense, ¿no? Porque tengo que ir a recoger a Mancilla del ring de GLL, ¿no? Eso te puede indicar, pues, que Mancilla pues también puede estar entrenando, ¿no? Con el roster de GLL, aprovechando que también está parte, está gente de Imperio, ¿no? Está, digamos, el Reptil, está Virrey, el mismo Cassius, ¿no? Entonces sabemos que están entrenando ahí, entonces podría ser que Mancilla, para no perder ritmo, pues esté también entrenando con ellos. Pero quién te dice, ¿no?, que en algún momento Mancilla también pueda aparecer en GLL. Quién sabe, ¿no? Yo creo que es una gran razón, un gran motivo para que estén atentos de la zona de comentarios de los programas en vivo de Otro Piloto Más, porque suceden cosas ahí, ¿no? Cuando salen en vivo. Cuando salen en vivo, porque suceden, claro, cositas por ahí, ¿no? Están pasando cosas. Así es. Están pasando cosas. Así es. Pero lo que no está pasando... Pero la noticia... Lo que no está pasando... Claro, lo que no está pasando nada... Es este... Alpha Wrestling Club, ¿no? O sea, no está sucediendo nada todavía. En Alpha sí está pasando. Bueno, pero sí está pasando, bueno, sí, Alpha. Bueno, sí, pero no como se esperaba, ¿no? A diferencia de nosotros, que manejamos humo nada más, en Alpha Wrestling Club tienen las ultimitas, ¿ya? Que es lo, esos son los posts que está sacando ahora. Le falta, ¿sabes qué? Unas sirenitas. Unas circulares, claro, unas sirenitas, ¿no? Pero ya, pero la cosa es que Alpha Wrestling Club, ¿no es cierto?, la empresa que sacó un evento, que era un torneo así como el UK, ¿ya? Pero en varios días. Pero una fecha. Más, ¿no?, como el Bola, de verdad, ¿no? Claro, pero para una fecha, y fue una fecha y pues ya no fue debut y despedida nada más, y nunca más hubo ni un pronunciamiento al respecto. Pues se está sacando estos posts ahora. Ahora es una página de WWE. Tal vez de un momento a otro se vuelva WWE Wrestling Club. O tal vez es Alpha WWE Club. Es que en realidad cuando salió eso tenía este problema, ¿no? Esta doble personalidad que por un lado hacía proyecciones, soltaba cositas de WWE, y por otro lado te decía, esta es la lucha más oscura, nos reservamos el derecho de admisión, y luego el siguiente post era, pero los esperamos, promoción, dos quequitos con gaseosa, para ver SummerSlam, ¿no? Entonces... Claro, pero ahora sí es una página de noticias, ¿no? Ahora se ha quedado ese lado, siguen organizando religiosamente sus proyecciones, pero el lado de la lucha libre o de una promotion, por así decirlo, ha quedado en stand-by sin ninguna... En realidad sin ninguna novedad luego del evento, ¿no? Acabó el show y creo que nunca más hubo un pronunciamiento. Bueno, pusieron unas fotos, creo, y de ahí pues ya nada más, ¿no? Ni siquiera subieron, sí, el show porque lo grabaron, pero nunca más se supo. Claro, se veía un equipo bien interesante grabando el show, ¿no? Entonces, claro, ya ahora digamos es una página de noticias, nunca más se supo. Por ahí vimos un comentario, ¿no? Alguien preguntó, pues, en plan, ¿no? Muchachos, recuerdan que era una empresa, ¿no? ¿Cuándo hay show? Serio, ¿no? ¿Cuánto sacan un showcito, ¿no? Y me parece que no hubo respuesta, ¿no? No. Todavía se ha quedado... ¿Pero qué van a decir? Pues, a lo mucho dirán, pues, pronto, ¿no? O como con Imperio, ¿no? Las cosas buenas hacen esperar, ¿no? Algo así. O como con el Mullet, ¿no? Cuando dice, oye, pero 12 y 18, ¿no? Claro. Entonces... Claro, 12 y 18, ¿no? Por ahí a esa hora sale, ¿no? Entonces tal vez ya será cosa de esperar. Pero justo ahora que en los titulares mencionábamos al reto, ¿no es cierto? Un evento que combinó lucha libre con música, pues. Uh-huh. Esto todavía vamos a hablarlo en el bloque Chile, que viene inmediatamente después de que acabemos con esta noticia. Pero, ¿cuál es el detalle? De que justamente el reto sale en junio. ¿Y qué cosa pasó en junio en el 2017? En Perú, bueno. Bueno, se anunció el proyecto o el concepto de Lucha Subte, ¿no? Que ya no es proyecto, ¿no? El concepto, ¿no? Bueno, es que era un concepto nuevo acá para el país. También era... Para Sudamérica, tal vez, ¿no? No nos consta. Posiblemente, ¿no? Claro. De repente... ha quedado como un antecedente grande, ¿no? Es fuerte. Sí. Probablemente alguna vez de repente hubo algo, un proto Lucha Subte o un proto reto, ¿no? Pero al menos no en no que se nos haya quedado por ahí en el recuerdo. Entonces se anunció Lucha Subte, recalcando que no era una promotion, sino que era un show que juntaba pues música, lucha libre, pero no se llegó a concretar, ¿no? Lamentablemente. Y ahora... Por ahora, ¿no? Y ahora hemos visto, como dices, vamos a detallarlo más adelante, hemos visto la ejecución del reto. Y ojalá que eso pues revive el proyecto, ¿no? Ojalá que eso de repente como que reencienda la llama de Lucha Subte y se pueda concretar, ¿no? Pero por ejemplo, el reto, o sea, también será por la tónica de las bandas que han tocado, ¿no? Los Mox, ¿no?, tu banda favorita, o Huachupé. Entonces es como que tiene otra, digamos, lo han ofrecido desde el inicio como un concierto, ¿no? Como un show así. En cambio, Lucha Subte, al menos en las publicaciones que hacía, había una carga, pues ya... Por eso sí está bien puesto el título de concepto, porque había una idea, otra cosa detrás había más cosas, porque era en plan relacionadas con el tratamiento que se le da a los músicos, ¿no? En la movida nacional, o hasta maltrato se podría decir, y también por parte de los shows de lucha libre. Entonces era casi una idea reivindicadora, ¿no? De un show juntando ambas vertientes deportivo-artísticas, ¿ya? Entonces, y que para poco reivindicándolas, ¿no? Claro. Pero pues se quedó un poco ahí en la nada, y pues, pero nada, o sea, justamente un año después se concreta, digamos, el reto, que sí, que es otra idea distinta, pero igual es música con lucha libre en vivo, y eso no deja de ser anecdótico, ¿no? Que justo un año haya pasado. O sea, quizá de una forma muy superficial sí son lo mismo, ¿no? Pero, uh-huh. Pero ya cuando uno empieza a detallar, aunque en realidad al fin y al cabo no vimos una materialización de Lucha Subte como para poder decir, sí, exactamente, no son lo mismo, pero pues de repente te hacía pensar que podían ser diferentes, ¿no? Igual esto alguna vez de repente se podrá comparar o se podrá analizar a detalle cuando se logre llevar a cabo, ¿no? Ojalá que, o sea, con ese antecedente del reto y ver que funciona, o sea, bueno, ahora vamos a hablar más a detalle del reto, pero funciona y tiene sus cositas, ¿no? Pero digamos, va a quedar que funcionó, ¿no? En la historia. Uh-huh. Tal vez por ahí se puedan animar a tratar de empezar a meter luchas en festivales, ¿no? Porque cada vez hay más festivales. Medio pastruleando, ¿no viste la idea esta de, imagínate, ¿no? Un ring de lucha ahí en el Selvamo, ¿no? ¿No? Sería... Claro, claro. Donde entraría obviamente Reptil también, ¿no? O sea, diría Oli, Selvámonos, y aparecería Reptil cargado pues en una especie de altar, ¿no? Con hojas, todo, ¿no? Versus Slayer con un cuerno de rinoceronte en la frente. Sería, claro. Vestido de león, pues, ¿no? Slayer con esa como casaca que tiene el enemigo de Spider-Man. Y Reptil. Como Kraken. Como Kraken. Kraken es el luchador. Como Kraken. Claro. Como Kraven y Reptil entrando, pues, mismo mil muertes, ¿no? Claro, y lo va a cazar, ¿no? O puede ser paja. Sí, que... Ojalá. Ojalá algún día. Si alguien de Selvamo nos está escuchando esto, entonces ya nos avisa, pues, ¿no? Para. Claro, porque sacar el pasaje. Si mañana anunciaran un show de esa magnitud, pues sería una bomba. Así es. Y justo ahora que dices bomba, bueno, no estamos hablando de la canción de Azul Azul, sino que estamos hablando de la mejor merchandising de luchadores peruanos, porque tienes polos, stickers, libretas y muchísimo más. ¿Quiénes son parte del Team Bomba? Son Apocalipsis, Reptil, justamente quien está todo el humo, ¿no? Es el humo posterior a la bomba. El Virrey Rafael de Salamanca, Mancilla, Cero y La Cabrona, quien, según nuestros cálculos, ¿no? Y la información oficial de Bomba, en Chile ya quedan muy pocas unidades de su nuevo t-shirt, y en Perú ya cerraron la fase de pedidos, ¿no? Fue solamente hasta el 23 de junio. ¿Tus riñones están tateados? ¿Mis riñones? Claro, por los cálculos, ¿no? Ah, sí. Los chacarreros hasta ahora son buenísimos, pero sí, genial. Efectivamente, ya está casi sold out los polos de La Cabrona. Ya cerraron preventa acá en Perú. Ojalá, pues, que hay un remake, ¿no? Una segunda oleada de preventas, pero ya veremos, tal vez cuando La Cabrona venga a Perú, tal vez podamos encontrarlo de nuevo. Ojalá. Pero tenemos entendido, pues, que ya casi no hay, ¿no? Claro. Pero si tú tienes alguna duda, quieres preguntarle de repente directamente a Bomba, le puedes escribir en redes y encontrarlos como @bombaperu, tanto en Instagram como en Facebook. Y no me queda nada más que agregarles que somos más que una marca, somos Heavyweight. Y pasamos a la zona sur del continente con las noticias de Chile. Esta semana, en el evento Guerra de Titanes, ese 30 de junio, se enfrenta la campeona femenina de Revolución Lucha Libre, Jessie, contra Crashilda, ¿no? Que es la retadora. ¿Cómo se ha desarrollado esto? Bueno, para empezar, es el segundo reinado de Jessie como campeona femenina, el cual ostenta desde aproximadamente el 3 de diciembre del año pasado, y Crashilda, en el evento Los Elegidos, pudo participar de una triple amenaza para encontrar la retadora número uno por el campeonato de Jesse, ¿no? Cabe resaltar que Crashilda no estaba oficialmente en la lucha, ¿no? Y se tenía que juntar 100 votos en Facebook para que participe, ¿no? Entonces se nota que pues hay una pegada con el público bastante fuerte, ¿no? Yo voté. Sí, tú fuiste el gestor de los 99 votos, ¿no? 98. Entonces, 98. Bueno, Crashilda tiene toda un army, pues, ¿no? Scary Monsters, a los que así le llama a sus fanáticos. Nos llama. Sí. Y habría que ver, pues, ¿no? Si es que logra la hazaña de destronar a Jesse, ¿no? Sí, así que este 30 de junio somos Team Crashilda, hashtag Team Crashilda, o Team Scary Monster. De todas maneras, para ver si Crashilda pues logra derrocar a Jesse el campeonato femenino de Revolución Lucha Libre. Pero el viernes, ¿qué pasó el viernes, Juan, con el evento titulado La Cabrona, o Cabrona simplemente, ¿no? Sí, Cabrona. Tuvimos como main event, bueno, para empezar, tuvimos el regreso del Bad Bunny Crew, ¿no? Estábamos justo comentando en el episodio anterior que dónde había estado Coque, ¿no? Y justo como que él hacía el regreso en el reto. Sin embargo, un día antes, no solamente regresó él a la bóveda, sino que todo el equipo, ¿no? Y junto a Alex Giro y Da Silva, obviamente, como siempre, con Anarconejo y Matinejo, se enfrentaron pues, a los Arlequines, ¿no? Equipo conformado por Loki y por... ese mismo. Así es, ¿no? Si no lo escuchaste, podemos repetirlo sin ningún problema. Los Arlequines están conformados por Loki y... Entonces, la situación del público fue tremenda y el próximo evento, o sea, el que se va a desarrollar este viernes, se va a llamar, pues, nada más y nada menos que Bad Bunny Crew, ¿no? Repitiendo... Sería la edición número 2, ¿no? Del Bad Bunny Crew... que hubo en septiembre del 2017. Así creo, es. Creo que pues será los primeros eventos de Clandestino. Empezó en agosto, me parece. Sí, más o menos. Así, ¿no? Que ha sido pues, los primeros eventos de Clandestino. La edición número 2, Bad Bunny Crew, ahora ya mucho más establecida. Aparte que tiene esta onda todavía de regreso. Con la cartelera aún por anunciar, pero seguramente cuando estés escuchando esto ya la anunciaron. Es muy probable. Como siempre, ¿no? Como siempre sucede. Como siempre. El main event del evento Cabrona fue entre la Nueva X, que también, digamos, volvía, ¿no? La Nueva X, versus Mala Influencia, conformada por Satara y Fear. Así es. Satara y Fear terminaron venciendo justamente a la Nueva X, conformada por Sarah Phoenix y Límite, luego de que Satara le aplicara un cabronazo a Sarah Phoenix, que le hace un package pile driver, y luego le aplica un rodillazo en la nuca, que lo pueden encontrar, ¿verdad?, en el Instagram en todos lados, en Clandestino, pero esta movida es devastadora, de verdad, ahí Sara cobra bien. Claro, ha estado rondando, ¿no? En bastantes perfiles, bastantes páginas. Así que lo más probable es que si sigues algunas páginas claves, pues ya te has ganado con ese spot, ¿no? Spot que repetiría pues el día siguiente, ¿no? En el reto, ¿no? Efectivamente, en el reto, el evento del que estábamos hablando en los titulares, que se realizó el sábado 23 de junio en el teatro, siempre me cuesta pronunciar, Caupolicán, el legendario teatro Caupolicán. Evento que abriría Alex Giro justamente de la Bad Bunny Crew junto a la Bad Bunny Crew. Da Silva y Coque terminaron ayudándole a Alex Giro para vencer a El Gallo. Hubo ahí bastantes momentos digamos de impaciencia, ¿no es cierto? Por ver qué hacían con la bolsita de Coque, ¿no? Que en un momento se la tiraron a Alex Giro para energizarlo, pero pasó por varias manos, al final sí llegó, ¿no es cierto?, donde Giro, y finalmente en una movida combinada con Da Silva terminarían destruyendo pues al Gallo y ganaría Alex Giro. Para esto ya después se dio toda la celebración con la gente, creo que fue excelente que empezaran con ellos el evento. Sí, además que el Bad Bunny Crew no es popular en vano, ¿no? Creo que logra encender al público de una manera bastante fácil, ¿no? Casi sin esfuerzo, ¿no? Muy natural, ¿no? Sí. Luego tuvimos el encuentro entre Christy y Sexualizer, ambos partes o miembros del Carnaval de Sangre, junto a Azagoth, ¿no?, que siempre los acompaña, y Satara y Macho, ¿no? Quienes antes, ¿no?, cuando Satara era Tiffany, y pertenecía a Revolución Lucha Libre, pues era parte de Los Cabrones, ¿no? Junto con Funky Shop también. Claro, ahora Los Cabrones siguen siendo Macho, DiBiase, ¿no? Y Funky todavía sigue siendo, pues, ¿no? Me parece. Ajá, claro. Pero en este caso era Satara, Macho versus Christy Sexualizer. Pues una lucha, lo que siempre te da, pues, Sexualizer y Christy, ¿no? Con bastantes segmentos depravados y eroticones, ¿no? Que el público agradeció. Ojo que este show fue previamente anunciado como para mayores de 18 años, así que pues estaban en su salsa Christy y se Claro, paraba. Claro. Que Christy estaba justo estrenando un gear nuevo, ¿no? Ibas a decir debutando, pero sabías las connotancias. Sí, obviamente. Claro. Pero, digamos, fue una lucha bastante entretenida, que al final tuvo un poco, se bochó un poco sobre el final, pero, digamos, la lucha fue tan chévere que pasó un poco piola, ¿no? O, digamos, pasó por agua tibia. Claro. Y ya con eso, entraremos a la mitad del show, que, bueno, nos estamos salteando quizás esa parte, pero se intercalaban las luchas con las presentaciones de las bandas, ¿no? Uh-huh. O sea, las bandas quizá... las bandas menores, ¿no? Luego tendríamos una triple amenaza entre Broek 1, Coque y Alcold, donde la bolsita puesta de Coque tuvo bastante protagonismo en algún momento de la lucha, y en el que los tres quedaron en algún momento duros, ¿no? Lucha que finalmente gana Broek para dar paso a un show, un intermedio de regular duración que contenía el show de la Sonora 5 Estrellas y la banda Sinergia, ¿no? Con esto pasábamos al main event que se daba entre Perfecto Bondi y Montoya, ¿no? Cada uno de ellos siendo representante de una banda. Montoya representando a Sinergia y Perfecto Bondi representando a Huachupé. Montoya, por si acaso, para que se le haya escapado, va a venir a Perú el 8 de julio, o sea, en 2 semanas. Sí, aparte que esta lucha, mencionar que es inédita, ¿no? Tenemos entendido que nunca se han enfrentado a Perfecto Bondi contra Montoya. Una lucha bastante cargada de... No emotividad, pero digamos, Bundy conectó muy bien con el público. Aparte que mayoritariamente la gente iba a ver a Huachupé, obviamente. Claro, era el favorito. Era una postal hermosa porque el teatro estaba lleno de banderolas, ¿no? Todas relacionadas, de colores también, ¿no? Relacionados a Huachupé. El mismo Bundy tenía los colores también amarillo y... Como una camiseta, negro, ¿no? Claro, Montoya estaba de rojo, ¿no? Por Sinergia. Y conectó muy bien con el público, ¿no? Bundy estaba en ese plan, ¿no? De babyface grande, ¿no? Y bonachón, pero también poderoso, ¿no? Estaba en ese plan. La lucha fue bastante, digamos, por momentos se hizo un poquito larga, ¿no? Pero yo creo que si no hubiera sido por el marco en el que estaban, pues hubiera sido una lucha muy distinta, ¿no? El marco de gente fue lo que le dio mucho power. Hubo un lance de Montoya hacia el público, ¿no? con Bundy dentro del público, que pues se vio espectacular, ¿no? ¿Cuántas fotos? O sea, de todas maneras, la mayoría de fotos de este evento han sido pues de ese main event. Sí, y no solamente las fotos, sino que les recomendamos que busquen los videos, porque el ambiente que tiene el show es muy diferente, muy, ¿no? Sí, muy, muy original, ¿no? Incluso en la entrada de Christy con Sexualizer, la gente coreó la canción, ¿no? El tema de entrada. Entonces había bastante... Había la onda, pues, de concierto, ¿no? Claro. Tenemos entendido, pues, de que... pues sí, a veces había alguno... O sea, no todo el público, digamos, estaba predispuesto a dar lucha libre, a pesar de que estaba yendo a un show, ¿no? Que era... Que se había quedado claro que era lucha libre y música, ¿no? O sea, iban tal vez a ver solamente a Huachupé o a otras bandas. Y como que no le prestan mucha atención a ciertas luchas. Pero, como hemos podido mencionar, casi todas las luchas han tenido, pues, ingredientes un poco cómicos, ¿no? O por ahí, ¿no? Entonces como que enganchaba con la gente. Y, pues, este main event fue ya el sumum de todo, ¿no? También el carisma de Bundy ayudó mucho a sostener el evento. Claro, quizá por eso escogieron que cada uno de ellos represente a una banda, ¿no? Como para enganchar con aquellos que están yendo por la banda nada más, uh-huh. Más no por las luchas. Finalmente, Perfecto Bundy, ¿no es cierto?, ganaría la lucha ante Montoya con un chokeslam. Pues Montoya luce en perfecta forma, así que lo esperamos, yo creo que va a llegar muy bien. Se terminó dándolo todo en esta lucha, ¿no? Y pero terminó perdiendo por, digamos, por la resiliencia misma de Bundy, porque recibió bastante castigo, recibió una plancha de Zapito, pero ahí nomás Bundy se levantó y le aplicó el choke slam y finalmente le daría la victoria. Claro, al final de todas maneras levanta el brazo de Montoya, todo queda en buena onda y se cierra este evento con la presentación de Huanchupé, ¿no? Claro, que yo creo que sí, pues lo apunta a que haya una segunda edición, ¿no? Porque a más de uno debe haberle gustado y le dejaba esta sensación de algo innovador, ¿no? O que no han visto nunca antes, al menos en su país, ¿no? Que aparte ya se abren mucho las posibilidades, pues, ¿no? De qué bandas pueden tocar, ¿no? Y qué otros luchadores con gimmick, digamos, que puedan empatizar con la música, puedan estar presentes, ¿no? Claro. Hay mucho potencial ahí. Viendo que ya funcionó, hay mucho potencial. Así es. Y el fin de semana cierra con el evento All Stars Weekend 2018 de CLL, ¿no? Chile Lucha Libre. En el que resalta esta batalla real de 20 o más hombres, ¿no? Que al final, según nuestros cálculos matemáticos, gracias a el gran Lázaro del programa que vale, ¿no? Fueron 23 exactamente. Y el ganador obtenía una opción titular por el campeonato que deseara, pues, ¿no? La gran sorpresa de esta batalla real fue que el ganador fue ZG5000, ¿no? Un luchador robot que no solamente venía con una racha de derrotas, que ya eran de 21 derrotas. 21 derrotas consecutivas, ¿no? Sino que también entró como número uno, o sea, las posibilidades eran aún menores, ¿no? También en las semanas pasadas había tratado de obtener el campeonato mojonero, ¿no es cierto?, con una loli, claro. Pero finalmente no lo obtendría, ¿no? O sea, era como que estaba... por el que menos podías apostar, ¿no? Sin embargo, sorprendió, bueno, no solamente al público, sino probablemente a sí mismo, ganando la batalla real y obteniendo esta oportunidad titular que no sabemos por cuál título canjeará, ¿no? Hubo bastantes momentos de tensión en esa batalla real. Hubo un momento en que parecía que de verdad había quedado eliminado, pero estaba a los dos pies no habían tocado el piso, sino que estaban sobre Crashilda, que había sido previamente eliminada. Entonces se le hizo de banquito y volvió otra vez a incorporarse. Hubo un montón de cosas muy interesantes en esa lucha. Al final gana ZG y es levantado en hombros, pues, ¿no? Por parte del roster de CLL. Una postal muy bonita. Sabemos que post evento CG pues estaba muy emocionado, ¿no? Digamos, hasta los robots lloran también, ¿no? Aceite, claro. Pero lloran también. Entonces estaba muy, muy emocionado. Pero ¿dónde puedes encontrar? Ojo, esta mención no es ni oficial ni nada, pero esperemos que pronto. Pero ¿dónde puedes encontrar esta lucha? Y dónde puedes encontrar también las luchas del reto que están ahí subidas en 720, ya en una calidad aceptable, y sobre todo que no están movidas. Y no en vertical tampoco, ¿eh? No están en vertical tampoco. No están en vertical, que eso se agradece, sí, pero... No, lloro. Así que, ¿dónde los puedes encontrar? Los puedes encontrar en Ninita Network, ¿no? Con doble N y con sí, doble A al final, ¿no? Buscas en YouTube, claro, Ninita, NN, o sea, N, Ninita, con una A extra al final, y en esa página de YouTube y en ese Facebook también, la todopoderosa Ninita sube las luchas, algunas, ¿no? Varias luchas, ¿no? Porque también sabemos que es parte de la crew del señor Lázaro, del programa que vale. La de esta transnacional, que, ¿no? Que está formando el señor Lázaro. Esta todopoderosa transnacional que de la cual, digamos, es cabeza Lázaro McMahon. Claro, de su umbrella. Claro, sobre la corporation, Lázaro, ¿no? Lázaro Baba, ¿no? Que verdad, ha estado de cumpleaños, así que un saludo para Lázaro. No sé si a ver el DJ va a estar poniendo ahí la música de cumpleaños de fondo, pero nada, un saludo para Lázaro. Un abrazo, Lázaro. Lázaro, mejor persona, de dos maneras. Claro, que ya es un añito más viejo, un año más sabio también. Y un año más cubriendo lucha libre, así que... Nada, justo casi coincide con el aniversario del programa que vale, así que nuestros saludos desde Perú para Lázaro y para toda la gente del programa que vale, que es una excelente chamba allá en Chile. Para todo el stable. Pero, ¿no? Para todo el stable del programa que vale. Pero bueno, ahora que estamos ya de recontrapeado Archimegabati Ultra, madrugada, entra un frío pues bravísimo, ¿no? No solamente aquí, ¿no? Sino que el frío llega hasta Chile. ¿Y qué pasa si tú quieres recontraabrigarte y al mismo tiempo tener pues los mejores diseños de esa década dorada que muchos añoramos todavía, que son los 90, ¿no? Entonces tienes que ir a Caperuza, que tiene toda la merchandising sobre aquella década genial, con los mejores diseños de los dibujos que te acompañaron de pequeños de Cartoon Network, Nickelodeon y otras series más, ¿no? Tienes t-shirts, tienes pañoletas, tienes mochilas y muchas, muchas cosas más. Y los puedes encontrar en su local ubicado en Víctor Manuel 2241, en el local 108, en el corazón del Persa Bio Bio, solamente los fines de semana y feriados, ¿no? Además, recuerda que puedes encontrarlos en redes como @caperuzaventas. Los envíos, ya saben, a Chile y todo el universo, además de que están ahí pues en tag team partnership con nada más y nada menos que Photo Sunshine, que nos suelta pues las mejores fotos de la lucha libre chilena, ¿no? Y que también todos los fines de semana, o bueno, todos los viernes, hacen un stream en su Instagram del main event de Clandestino. Así que lo más probable es que el main event de Bad Bunny Crew este viernes esté transmitido así en tiempo real, en bonita calidad, ahí con la habilidad que puedas meter tus comentarios y leas aguante Bad Bunny Crew por Instagram, gracias a los bravos de Photo Sunshine. Un hashtag, ¿no? ¿Cómo le dicen? Baila guatón culiao. Baila guatón culiao. Así es. Claro, baila guatón. Metes ahí, o si no, duro, duro, duro, ¿no? Cuando Coque se mande su respirón, ¿no? Claro, su suácate, ¿no? Así de todas es. Maneras. Pero es momento de irnos a un corte comercial. Estás escuchando Otro Piloto Más, la edición número. ¿Qué edición es? Cuatro. Chupa la cola de gato, exacto. Estamos en la edición número 4 de Otro Piloto Más, así que no se mueva. Terror, ciencia ficción y lo que no encuentras en la cartelera te está esperando fuera del cine. Sigue nuestro podcast en tu aplicación favorita. Tenemos también publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram como Fuera del Cine y por supuesto puedes visitarnos en fueradelcine.com. Acompáñanos en este viaje para descubrir lo mejor del cine fantástico. Soy el Dr. West y nos encontramos como siempre fuera del cine. Hola amigos, yo soy Shirley Basilio. Y yo soy Junior Vidal. Y nosotros somos Cine Sin Cancha. Un podcast dedicado al cine, televisión y streaming. Tenemos entrevistas, reviews, curiosidades y análisis cinematográficos. No olvides que subimos episodios todos los miércoles. Y puedes suscribirte en nuestros canales de YouTube y iVoox. Búscanos como Cine Sin Cancha. Nosotros hablamos de cine porque no tenemos nada más de qué hablar. Si te gusta la cultura pop y puedes soportar un programa que incluya estas frases. Ojo, ojo. Me siento como Han Solo. Un saludo para todos nuestros poto escuchas. Escucha mi poto. No te pierdas el programa más improvisado de la podcastófera. Dos viejos kiosqueros. Escúchanos semanalmente por iVoox o a través de nuestra fanpage, en la que también subimos videos. Auspícianos Mark Zuckerberg. Save you a panda, panda panda. Y finalmente llegamos a la sección de bautizado a partir de hoy como el cojón de Puroresu, ¿no? Además del resto de noticias del mundo. Muy criado. Ya. Ya no vamos a decir un cojón. Con el huevo de Puroresu. No, vamos a decir el cigoto, el cigoto de Puroresu, ¿no? La gona de Puroresu. La hueva de Puroresu, ¿no? La hueva de Puroresu. El ¿cómo se llama? El caviar de Puroresu. Claro, con su Pirineo de resto del mundo. un apéndice de WWE, ¿no? Claro, claro. Estamos, mira, lo que causa que en comerciales haya dos viejos kiosqueros. Claro. ¿No? ¿Cómo termina volcándose en esto? Ya salió de control. Sí, es una epidemia, ¿no? Exacto. Spotify, no nos censures, por favor. Sí. Bueno, ya, pero así arrancamos con el show, tal vez el más carismático, emotivo, épico también, de la semana, el aniversario pues del señor Suzuki Minoru. Claro, el Great Pirate Festival, ¿no? Que conmemoraba pues, los 30 años de Minoru Suzuki. Cuando luchaba pues peinadito, ¿no es cierto? Con cara de... Tenía otra nariz también, dicho sea de paso. Y pues de blanco, ¿no? Que también ahora luchó con su ropa blanca. Torre contra Pintón. Ahora pues es un asesino en serie. Pero... Claro. Échenle una chequeada cuando Suzuki tenía pelo y usaba gomina, ¿no? Y todo peinado hacia atrás. Otra persona, cuando estaba en claro, el... Sabes en que el... Suzuki le encanta actuar, ¿no? Claro. Porque también tiene toda la pinta de... Tiene todo el carisma. Cuando tú lo ves a Suzuki en programas japoneses y pues le encanta, pues, ¿no? Le encanta posar, el look. Le encanta prestarse a la comedia. Sí, ¿no? El look que se manda a Suzuki también... yo creo que toda la estética del Suzuki-gan es, pues, o nace de la mente de Suzuki, ¿no? Este evento de aniversario, pues, tuvo casi todo lo que le gusta a Suzuki. Tuvo tuvo manga, tuvo harta comida, ¿no? Tuvo también, me parece, carros en exposición, tuvo claro, un poco de todo. Claro, era un show al aire libre, show... gratuito, ¿no? Y que repletó, pues, porque... Toda la gente estaba alrededor y para buena y mala suerte tuvo una lluvia casi así como que diluvial, ¿no? Pero así mismo bíblico, que les da a todas las fotos y esperemos a la versión en video cuando salga, le da un toque que te impresiona, ¿no? Claro, porque justamente el main event era entre Minoru Suzuki contra Kazuchika Okada, ¿no? El Rainmaker, que creo que, no sé, pues ya lo más épico que podía pasar era que justo en el main event lloviera, y llovió pues a mares, y en un momento se pensó en, no sé si se llegó a pensar de cancelar el evento, pero sí la gente pensaba, ¿no? Que peligraba el final del evento, claro, por la tremenda lluvia que había. Obviamente todos estaban preparados con paraguas, porque es normal que llueva, y pero casi cerca de 18.000 personas, ya cubiertas por paraguas, terminaron de ver el evento, ¿no? Que en una lucha de media hora terminaron empatando Suzuki con Okada, que de verdad se vio, por la foto se ve espectacular. Y tenemos claro, entendido que la lucha, el evento, no sabemos si la lucha solamente o el evento completo, pero está grabado por New Japan, así que pronto va a estar en la network. Esperemos que esté antes de del G1 Climax, porque justamente en el G1 Climax se van a enfrentar Suzuki con Okada otra vez. Claro. Si es que has visto el póster, ¿no? El logo del show y ese estilo de gráfica como que te genera así como cierta familiaridad, ¿no? De repente, ¿dónde he visto ese estilo? Es porque Minoru Suzuki es gran... Lo ves y como que Nani, ¿no? O sea, si eres así acérrimo al anime, te debe resultar muy familiar. Claro, porque Suzuki es un amigo cercano del mangaka o del dibujante responsable del anime One Piece, ¿no? Así que le dijo, voy a hacer mi show, pues, ¿no? ¿Puedes ayudarme? Y obviamente le mandó un póster precioso, ¿no? De todo el show. Es que son fans mutuos, digamos, ¿no? Porque Suzuki claro, ha aparecido también en algunos capítulos de... Bueno, en un capítulo de One Piece, porque él es súper fan de One Piece, pero el creador de One Piece también es súper fan de Minoru, entonces hay un cariño mutuo. Uh-huh. No, y por eso es que digamos, le hizo el favor, ¿no es cierto?, de crear este logo y también este póster que es tan, tan chévere. Claro, además hizo su ya clásica entrada con el Kase Minare cantado en vivo por la señora Nakamura, ¿no? Sí, sobre el apron, de verdad, es que los videos que hemos visto se ve impresionante, ¿no? Justamente un compañero de secta chileno estuvo por allá y pudimos ver unos videos así de primera mano y de verdad se ve bastante épico, ¿no? Sí, sobre todo que hay una foto que ha colgado New Japan en su página oficial donde ves a Okada y están todos los billetes saliendo como que propulsados por aire, ¿no? Supongo, del suelo y se ve, es una foto, es como un dios, ¿no? Que está entrando ahí con toda la túnica y todo el asunto. Muy bacán, ojalá que como decimos, toda esa epicidad de las fotos también se muestre en los videos o en la transmisión, en el video oficial de la New Japan World y que podamos disfrutarlo pues en los próximos días, ¿no? Pero en Japón también, así como se honró los 30 años de Suzuki, un regreso después de 477 días. Es un montón, ¿no? ¿Cierto? Más de un año. Sí, exacto, es un montón, por no decir un cojón. El señor Tomoaki Honma regresó a la acción luego de una lesión en una vértebra cervical sufrida el 3 de marzo del año pasado. Regresó en una lucha haciendo equipo con Togi Makabe, con Tanahashi, con Genare y con el coach Ryusuke Taguchi, venciendo a los Ingobernables, nada más y nada menos, en un show del Kizuna Rot en Yamagata. Claro. Así que, como mencionamos en el programa pasado, Honma, claro, no ha sido anunciado para el Climax, pero al menos ya regresó, ¿no? Sí, pues, ¿no? Honma fue uno de los tres grandes lesionados del año pasado, ¿no? Takayama, Shibata y Honma fueron, creo, las lesiones más lamentables en el mundo del puroreso en el 2017. Justo tres luchadores recontra queridos por el público, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, ya Honma está de vuelta en acción. Shibata no está luchando, pero está como coach, ¿no? Entonces, como que otro final feliz. Y, pues, no, faltaría para cerrar todo y que le regrese la sonrisa a todos sus allegados, pues, que Takayama regrese, pues, ¿no? No regrese, obviamente, a luchar, pero ya se reincorpore, se rehabilite correctamente. Cada cierto tiempo hay noticias de Suzuki que hay avances, ¿no? Claro, Suzuki es muy cercano a Takayama y de hecho está organizando también shows para recolectar dinero, ¿no? Y seguir apoyándolo en su tratamiento. Es más, ahora ha sido un recontra entre paréntesis, ya que mencionas a Takayama. Si es que quieres de alguna manera colaborar con el asunto, pues googlea un poco de qué cosa le pasó a Takayama, y porque este tipo de cosas en lucha libre son lamentables, ¿no es cierto? Muy tristes, pero si quieres de alguna manera colaborar con el asunto, y ahora que estamos, digamos, en época de ofertas de verano en Steam, ¿no es cierto? La plataforma de videojuegos está, me parece, con descuento Pro Fire Wrestling. Claro. ¿Ya? Y te puedes comprar el DLC, que justamente es en colaboración para la causa de Takayama. Así que te puedes comprar el DLC especial y ya estarías colaborando con la causa. Así es. Así que si tienes el Fire Pro Wrestling World, ya sabes. O te lo compras, que está con descuento. Claro. Así que. Que además tiene una versión premium en Play 4, ¿no? Que viene con un montón de merch ahí, bien simpática. Sí, pero tú amigo que eres youtuber y streamer, colabora, ¿no? Aprovecha y haz tus streams de. No hagas de WWE, 2K, lo que sea. Es lo mismo siempre, claro. Hazte del Fire Pro. Créate ahí mismo, ¿no? Ponte todo el moveset que quieras y. Hasta si quieres puedes poner tu cara en el centro del ring, ¿no? Me parece tan alucinante que nadie haya en Fire Pro Wrestling haya creado, pues, no sé, CNPE, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, porque, sería claro, en el 2K es mucho más complejo, pero en cambio el Fire Pro puedes hacer lo que te da la gana, pero, o sea, las posibilidades son infinitas. Entonces ahí sí yo creo que puedes crear todo tu campeonato universal de CNP. Es más, puedes crear tu evento y luego cambiarle nombre, quitarle una letra. Golpear también al asistente de sonido, todo está permitido, ¿no? Todo es posible en este juego. Tan abiertas son las posibilidades que incluso puedes hacer tu evento y ya no volver, pues, hasta el próximo año. Claro, lo puedes borrar también. Claro, lo puedes borrar también, claro, imagínate. Pero bueno, ahora sí vamos con la parte escabrosa y que tiene más detractores, ¿no es cierto?, lo que cubre el Bullet Club, que son las roturas quebrantadas, metidas de dedo del kayfabe, porque vamos a hablar de una entrevista que le realizó el Mingo Gringo, que son Dave Meltzer y Brian Álvarez. Es el Wong. Hicieron una entrevista para el Wong, claro, porque es el para el Wrestling Observer Newsletter, en este caso el radio. O sea, le realizó una entrevista Meltzer y Álvarez a Kenny Omega, el actual campeón IWGP Heavyweight de Japón. Y pues vamos a hacer rápidamente los puntos más importantes de la entrevista, porque si no se nos va el programa de las manos. Así que pimponeamos, tú arranco con los datos. Ya, para empezar. Ojo, espérate. Tenemos que mencionar otra vez de que esto es recontra fuera de kayfabe, así que después no vayan a poner en comentario que ya está arreglando el negocio. No, porque esto es algo que ha dicho el mismo Kenny, así que digamos, está con su venia. Y si no quieres, ¿no es cierto? Si quieres estar quieres permanecer en la suspensión de la ¿no? Suspensión de incredulidad, ¿no? ¿Cómo? A su madre. Suspension of disbelief, ¿no? Qué bonita traducción. O sea, me da un rato a Wikipedia y lo que pasa. Ya, pero bueno, eso, ¿no es cierto? Así que si quieres seguir en kayfabe, digamos, pues saltéate este segmento. Claro, vamos y decir, si ya acabó. Y si esto te incomoda de repente o te duele, te recomiendo pues que te tomes un Dolodoc extra fuerte, ¿no? Que tiene diclofenaco 50 miligramos y paracetamol 500 gramos, una pastilla que me ha hecho sobrevivir durante los últimos 4 días, ¿no? Este. Sí, sí, sí, sí. De hecho, una bolsita podría importarme, ¿no? De como para, sí, como para aguantar el pain. La de chucho con maca. Ahí, sí, está. Bueno. Listo. Arrancamos entonces con los puntos más importantes de la entrevista que le realizó Meltzer y Álvarez a Kenny Omega. Guido frenó la historia de los Golden Lovers porque lo que buscaba era pues un sold out en el evento Dominion del 9 de junio que se realizó en el Osaka Joe Hall, ¿no? Obviamente donde Kenny campeona y también campeona Y2J, ¿no? Oh. También Kenny mencionó que empezó a ganar peso para ser el powerhouse de los Golden Lovers, pero apenas supo de su programación para Dominion tuvo que bajar de peso de nuevo. Claro, pueden revisar en el BTR la lucha entre Okada y Kenny, que cuando Kenny responde al llamado de Okada ya se le ve medio chapadito, y luego cuando hace su ingreso en Dominion, hasta que había volado músculo, grasa y todo así, pero estaba sedita, ¿no? Más que... Sí, estaba como Goku cuando enfrentó a Freezer, estaba así, pero... Claro, claro. Además, Ibushi llevó una toalla, ¿no? Para hacer referencia, pues, a todo este mito del hilo rojo, ¿no? También mencionó que fue idea de Okada el conteo rápido en la primera caída. Sí, y además también que la ausencia de más Rainmakers, ¿no? Como se andaba en otras luchas, fue adrede. También mencionó, justo a propósito del lamentable fallecimiento de Vader, que justamente Vader ayudó en su momento a Kenny con el tema del visado para que él pudiera luchar oficialmente en DDT. Ah, qué bacán. También el show que viene, que es el CEO ex New Japan, que se va a grabar en el Daytona Beach, va a ser grabado diferente a lo que nos tiene acostumbrados New Japan. Ojalá que ese diferente no sea... En vertical, ¿no? Claro, allí, streameado en IGTV, ¿no? Ojalá que ese diferente, claro, no sea el mismo tipo de diferente que tuvimos en el evento ¿El Strong Style USA? Claro, claro, claro. Que fue un estilo muy distinto al de New Japan, pero para mal, ¿no? Sí. También Kenny mencionó que considera a Okada como el mejor luchador del mundo, que él mismo no se considera el mejor luchador del mundo, pero sí el mejor performer. Así es. Gedo no siguió con la idea de que Naito fuera campeón en el Wrestle Kingdom 12, ¿no? Cosa que decepcionó. Tengo que mencionar que Gedo, aparte de que todavía sigue activo luchando, es el encargado, ¿cierto?, de las historias en New Japan. Claro, si no lo sacas de vista, es el manager que acompaña siempre a Okada en las entradas, ¿no? Que tiene su pañoleta muy característica que le tapa gran parte de esos enormes ojos, ¿no?, que tiene. ¿Qué pasó? ¿Te motivó? ¿Te acordaste de los ojos? Claro, no, obviamente no son rayitas, ¿no? Pero pero Gedo consideraba que Naito pues como que se iba a enfriar luego de ganar el campeonato, ¿no? Entonces por eso cambió de idea y siguió adelante con la historia de que Okada es el mejor campeón y sigue rompiendo récords y haciendo historia, ¿no? Victoria tras victoria. Kenny también mencionó que quiere una lucha versus Tanahashi por el título, o sea, con el título de por medio, ¿no? Y ahora él siendo campeón, Tanahashi tiene toda una mística detrás del campeonato IWGP, uh-huh, así que una lucha con Kenny va a ser muy especial. Y finalmente, también mencionó que tuvo una cena con el actual presidente de New Japan, el holandés Harold Mage, ¿no es cierto? Mage, se pronuncia, uh-huh, ¿no? Harold Mage, quien le dijo que su lucha versus Ibushi, ¿no es cierto?, la Kenny Ibushi del 2018, lo hizo fan. 2008, perdón. 2008, pues claro. ¿Qué dije? 2018. No, la otra oreja. He dicho 2008. Ya, bueno, pero es un mechón, así que también búsquenla. Claro. La Kenny Kota del 2008. Cuando Kenny usaba todavía su troza verde y tenía el pelo rubio y era más gamer todavía. Y hacía Hadoken. Claro, claro, claro, claro. Tenía esta entrada bien bacán en DDT. Sí. Así que ahí, ese es a grandes rasgos el programa, ¿no? Los puntitos ahí que hemos podido extraer. De todas maneras, ahora sí, ya se acabó la rotura de Kaife. Sí, ya, ahora sí ya se pueden sobar. Y pasamos al G1 Climax 28, ¿no? Evento que inicia el 14 de julio, ya está, pero cerquita, ¿no? Un par de semanas nomás. Ya salieron todas las llaves, todas las luchas por fecha. Así que ya puedes ir sacando pues tu calendario como pensando, este día me desvelo, este día no, y comprando pues tus cantidades así insanas de café para que puedas aguantar aproximadamente un mes de la mejor lucha libre del mundo en una sola empresa, ¿no? Exacto, este evento va a ir justamente desde el 14 de julio hasta el 12 de agosto. Así es. Ojo que ya New Japan ha lanzado una página dedicada al G1, ¿no? Está en inglés. Con esto pues se refuerza esta onda de New Japan de querer hacer universal su producto. Y ahí está pues las promos, la tabla de puntajes, las luchas, para que puedas comprar tickets, si es que todavía siguen algunos disponibles, creo que ya muchos de ellos deben estar sold out, para que puedas seguir todo el día a día del G1 Climax, ¿no? Ahí el link se lo vamos a dejar en los detallitos. De verdad, ya que hemos mencionado el Climax, hay que hacer la fe de ratas, ¿cierto? Que ya vamos a hacer una sección que era solamente de fe de ratas. Pero en el programa pasado dijimos que Ibushi había sido baneado del Koraken, ¿no? Claro, pero no era del Koraken. Realmente él realmente está baneado del Budokan. Así es. O sea, para colmo, esa era una edición en vivo, ¿no? En donde ahí cierto admin de Perú Wrestling está que ahí que spamea y no nos hizo mención a eso, ¿no? O sea, para que veas que hasta Rodrigo se le va la liebre. Claro, pero si tú encuentras algún errorcito por ahí, háznoslo saber para corregirlo en una siguiente edición de Otro Piloto Más, ¿no? Para que la información que... Si posteamos tarde, también menciónalo. Claro, claro. Por favor, te rogamos que nos los menciones. Sí, pero no nos pongas ¿qué tal? No, o sea, de frente pon la hora nomás, ¿no? Claro, vamos a entender. Sí, no hay problema. Gracias. Sí. Pero sí, vamos con el Strong Style Evolve, el evento que va a realizar New Japan en United Kingdom, iba a decir porque me he quedado con el English, en Reino Unido, el 30 de junio y el 1 de julio. Aquí ya arranca ya pues el fin la de semana de New Japan. Claro, sí. A eso nos referíamos con el fin de semana de New Japan, son dos fechas, y para que te hagas una idea nomás del card y lo puedas ver. El 30 de junio, la primera fecha, la primera noche, están los campeones de Red Pro, campeones en pareja, Minoru Suzuki y Zack Sabre Jr., que se enfrentan a Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii. Y por otro lado, Walter, ¿no? El Ring Kampf. Uf. Se emociona. Esta lucha es para que se te pongan los ojos en blanco. Porque... Sí, igualito que Nagata, porque Nagata va a estar enfrentando pues al todopoderoso Walter, ¿no? A la bestia austrohúngara Walter. Claro. Pero justo el main event que va a ser la Suzuki con Sabre Jr. versus Okada y Ishii es como previa también pues al enfrentamiento que va a tener Suzuki con Ishii justamente en la fecha 2. Pero en la fecha 2, donde también va a defender el título Undisputed British Heavyweight Champion de la Red Pro justamente de Tomohiro Ishii ante Suzuki, que ese es el main event, que es una rivalidad que ya se ha estado trabajando desde... de bastantes fechas, sobre claro. Todo los que han visto el Dominion. Así es, ¿no? Así que es. Casi se asesinan ahí Ishii con Suzuki, pero también hay las preliminares están muy interesantes porque Walter va a luchar entre Yujiro Takahashi, que tú, ¿verdad?, dices que Yujiro no pasa nada, en internet están diciendo que rip Yujiro, ¿no? Claro, lo va a destruir ahí en un, pero, un pisotón, bueno, pero Yujiro dio una muy buena lucha en la New Japan Cup, así que yo creo que le va a hacer ahí el frente a Walter. No, la verdad, Walter lo va a matar. Sí. También tenemos la lucha entre Jay White, el campeón de Estados Unidos, contra Chris Brooks, que si están interesados en saber quién es Chris Brooks, tiene un par de luchas, me parece, en Defiant, en YouTube. Uh-huh. Así que busquen porque es un luchador interesante, con bastante proyección, contra claro. Jay White. Claro, y luego tenemos el encuentro entre Will Ospreay y el dios todopoderoso idolatrado por Hawaiian Boy Taichi, ¿no? Que ahorita agárrenlo nomás porque ahorita se pone a cantar el tema de entrada. Uf, temón. Vampiro de líbido, temón de Taichi. El todopoderoso Taichi contra Will Ospreay, que esperemos, vamos a ver cuántas lesiones tiene en la nuca. Y Kazuchika Okada contra Sabre Jr., ¿no es cierto? El rematch de su enfrentamiento en Sakura Genesis. Ajá, entonces son dos noches seguiditas, bien cargadas de algunos rematches, ¿no? Otros segundas ediciones, pero que igual no pierden pues su atractivo, ¿no? Oye, Walter Nagata, ¿no? Sí. me relamo. Esa lucha, de verdad. Ojalá, hay que verla. Y también pues la Ishii Suzuki también pinta demasiado. Sí, promete. Bien. promete. Luego, el 7 de julio, tenemos el Strong Style Evolved, ¿no? USA, que se va a realizar en San Francisco, ya el último preparativo previo al inicio del G1 Climax 28. Y por el campeonato junior se va a enfrentar Hiromu Takahashi versus Dragon Lee, ¿no? Que él mismo lo pidió, ¿no? Hiromu pidió a Dragon Lee como su retador. Claro, ese es su enemigo de todo. Así desde que nacieron, se me echaron. Y por el campeonato del USA, ¿no? Se enfrenta Jay White contra Juice Robinson. Uh-huh. Que, bueno, hay todo un detalle ahí, porque Juice ahora está usando un yeso en la mano, ¿no? Por culpa de Jay White, quien se la rompió con una silla. Y las reglas especiales indican de que si Juice utiliza su yeso como arma, queda descalificado, ¿no? Justamente respecto a eso, Juice se mandó una promo bastante emocional, ¿no? Sobre las probabilidades de que si ya con dos manos es difícil, imagínate con una mano enyesada, ¿qué le va a poder hacer a Jay White? No, además que hace mención a que New Japan misma le da bastantes oportunidades a Juice, y como que sigue fallando, ¿no? Entonces es una promo muy emotiva que también seguramente la vamos a dejar ahí en los detalles. Pero está subtitulada, porque en el canal de YouTube de New Japan, en inglés, pueden encontrar ahí subtituladito en inglés, ¿no? A ver si alguien se da la chamba de subtitularlo de castellano. Pero tú, amigo conocedor, que manejas bien el inglés, puedes ahí ganarte con una promo muy buena de Juice Robinson. Una promo diferente, ¿no? A lo acostumbrado. Claro. De hecho, las promos de Juice últimamente siempre se han dado que notar, ¿no? Sí, esa que tiene contra Goto me parece muy muy bacán. Pero este evento tiene como main event una lucha que ya pues viene cargando en Morbo hace bastante tiempo, que es la Kenny Omega versus Cody, la segunda vez, ¿no?, que se enfrentan, pero esta vez por el título IWGP de por medio. Así que vamos a ver, es otro capítulo más, ¿no es cierto?, de la novela Kenny-Cody. Claro, pero eso es el 7 de julio, ¿no? Un evento que sigue alimentando este fin de semana en New Japan, este 29 de junio. Retrocedemos un poquito del 29 de junio. O sea, hemos hablado de los dos Strong Evolve, ¿no es cierto? Uh-huh. El Strong Evolve UK, que es el 30 de junio, y el 1 de julio. Y un poco después, el Strong Style Evolve USA, que es en San Francisco, el 7 de julio. Pero más atrás, o sea, ahorita ya en 3 días, el 29 de junio, se va a dar el evento CEO X New Japan, ¿no es cierto? El cruce entre CEO, que es el Gaming Fighting Games Championship, más largo el nombre. Es un evento anual de videojuegos de lucha, ya que justamente va a haber una presentación especial de New Japan, al cual la han titulado When Worlds Collide. ¿Qué cosa significa, Gabo? Que cuando los mundos cuelan, ¿no? O sea, cuelan cosas, cuelan cualquier. No, colisionan, pues, chocan. Allá, está bien. Chocan. Se va a hacer en el Daytona Beach, no en el Daytona Park, sino en el Daytona Beach de Florida, el 29 de junio. El evento va a ser transmitido vía Twitch, así que tú, amigo, que no tienes para la New Japan Network, que paras viendo todo ahí en página de dudosa procedencia, ¿no? Claro, tú que entras a medios especializados para ver lucha libre pirata, puedes conectarte ahora sí, te puedes sentir 100% legal, 100%, 1000% guapo, conectándote al Twitch. Ya vamos a dejarte ahí la dirección, pero por lo pronto es twitch.tv/ceogaming, ¿ok? A partir de las 7 hora peruana, ojalá no nos estemos equivocando, porque no va a ser que después la gente esté con su canchita y nos ponga ahí, ¿no? 7 y 8. Claro, Pero por lo pronto sí, hemos hecho el cálculo ahí, es a las 7 de la noche y va a empezar el evento en Twitch totalmente gratuito. Pasa de la voz a tus amigos, porque hay muchos que de repente no se animan a pagar una network porque no conocen el producto de New Japan, les resulta incómodo. Que le pirateen la tarjeta. Claro, de repente les genera mucha pereza buscar medios alternativos para ver las luchas, ¿no? O sea, medios piratas. Pero tienes acá un stream 100% legal, 100% legal, no fake. 1000% guapo. Sí, 1000%, 100% lucha. Y sí. Puedes compartirlo, puede servir de punto de entrada para muchos futuros fans de New Japan, ¿no? Oye, ya hay que soltarlos, pero te apuesto lo que quieras, ¿sabes? A que el stream va a ser en Twitch y cierta página lo va a pasar en Facebook. Ah, de todas maneras. De todas maneras. Fírmalo, pero de todas maneras va a pasar, ¿eh? Pero no vamos a mencionar qué página, pero ya, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Pero no, procura ir a Twitch para que vean, pues, ¿no es cierto?, para que CEO, que digamos está haciendo el esfuerzo, ¿no es cierto?, de traer a New Japan a Estados Unidos y que lo puedas ver transmitido gratis, vea pues que hay bastante pegada con. Claro, con además esos stats les ayudan, ¿no? No te están cobrando un solo. Los comentarios van a ser un golazo, o sea, te vas a divertir mucho con los comentarios. Sí, sí, sí, de hecho. Pero el card que hay para este evento es, o sea, no es moco de pavo, es un tremendo card. Sí, ese card está constituido por la lucha entre los Golden Lovers, ¿no? El main event es Golden Lovers. Contra Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi, ¿no? Así, pero tengo un luchón taipa, ¿no? Sí, también va a estar Roppongi 3K contra Dragon Lee y el coach Ryosuke Taguchi. También va a estar Guerrillas of Destiny versus Juice Robinson y David, ¿es cierto? Ajá, David Finley. Siempre le digo Dave porque le tengo cariño. David Finley. Yushin Thunder Liger contra Rocky Romero. Y luego van a presenciar todos el fallecimiento de Chase Owens a manos de Jeff Cobb, ¿no? Sí, es la verdad, pues, ¿no? Yo creo que sí lo va a chancar, ¿no? Sí, bueno, sí, va a tener que pasar. Dejando New Japan, para que no digan que New Japan es el 98% de Japón, porque hay mucho todavía. Pero esta semana creo que sí. Pro Wrestling no ha estado pues en las noticias esta semana, ha rebotado bastante, porque aparentemente se ha gestionado un convenio entre WWE, ya mencionamos ya, WWE una vez, dos veces, con la empresa. Tres veces, bien, ya, ahora sí tenemos audiencia. WWE cuatro veces ha hecho un convenio con Pro Wrestling NOAH, y esto le daría la oportunidad a Kenta o Hideo Itami de regresar pues por fin luego de tanto tiempo para un show el 29 de agosto, ¿no? Así es, el Wrestling Observer dio el dato ahí de que tal vez Kenta Hideo Itami dejaría por una vez, ¿no?, la WWE, ¿no?, seis veces, para regresar a NOAH, su casa. Y también está rumoreado también que The Mighty, que es el tag team ahora llamado, creo que volvió a ser The Mighty, pero bueno, lo teníamos como TM61, claro, que también son originarios de NOAH, regresen, ¿no?, por un show. Este rumor, ¿no es cierto?, está en el contexto de que la network de WWE, siete veces, esté buscando contenido para el 2019, justamente pues con talento sin contrato, ¿no es cierto?, de la misma WWE, ocho veces. Ya tiene contratos con WWE y Evolve para Estados Unidos, y también con Progress y ICW en Reino Unido. Así que no sorprenda que también pueda tener este enganche con NOAH. Sí, entonces hay que ver qué otros luchadores de repente obtienen la oportunidad de darse un viajecito a Japón, ¿no? Porque va a estar muy interesante ver a Kenta otra vez pisar el ring de NOAH. Ahora sí, cerramos Japón, ¿no? Y nos damos un paseíto por el resto del mundo, empezando con el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde se llevó a cabo el encuentro entre Rush, ¿no?, y LA Park. El asesinato, ¿no?, que ocurrió el viernes pasado, donde LA Park, pues, o sea, destruyó, queda corta la palabra, pero reventó a Rush. Recordar que Rush y la LA Park, ¿no?, la auténtica Park, así es, habían luchado ya en 2017 en un show de Barakal Entertainment, que lo pueden encontrar en YouTube. Miren esa lucha, porque para muchos es la mejor lucha del año pasado, ¿eh? Ojo, o sea, no de México, ¿eh?, la mejor lucha del año pasado, el 2017, tranquilamente. Así que busquen esa lucha. Todo indica que este enfrentamiento y también este cuasi asesinato que ha cometido LA Park con Rush termine desembocando en una lucha de apuestas, porque el mismo LA Park pues le dijo, ¿no?, ya que tanto están apoyándolo, etcétera, pues ya de una vez denme una lucha de apuestas, cabellera contra máscara, en el show de aniversario de Consejo Mundial de Lucha Libre en septiembre. No hay fecha exacta, ¿no es cierto?, del aniversario, pero siempre es en septiembre. A propósito de esto, LA Park colgó una promo en su Facebook, ojo, en su Facebook personal, ¿eh? Así que bueno, pero de hecho la deben haber compartido en otros lados, pero LA Park ya en su condición de leyenda, pues hace lo que le da la gana. Pero claro, Colgó una promo donde pedía 10 segundos para que vean lo que él piensa sobre la lucha del viernes pasado, ¿no es cierto?, en Arena México, donde destruyó a Rush, y pues se tomó de verdad pues 10 segundos, porque se quedó callado 10 segundos, agradeció y se despidió. Bueno, muy, muy a su estilo. Claro, muy al estilo de la par. De todas maneras, revisen esas luchas que le estamos diciendo para que se den una idea y se suban pues al tren del hype hacia esta posible lucha de apuestas que se daría en septiembre, si es que todo sale bien, ¿no? Por su parte, PWG ha anunciado a los participantes en uno de los torneos más importantes del mundo de la lucha independiente. Me refiero al Battle of Los Ángeles, que está en su versión 2018. Bola. Bola. El Bola 18. El Bola. El Bola. Bola. Bola 18, que es un torneo, como decís, con bastante prestigio, que tiene casi más de 10 años realizándose. Así es. Es un torneo de 3 días de eliminación simple y que al final tiene, después de todas estas rondas, una final, un three-way, ¿no es cierto? Una triple amenaza que al final da pues a un solo ganador, que se corona como el campeón del Battle of Los Ángeles 2018. De los nombres que ya había anunciados, ahora ha llegado pues el dato así fuerte, ¿no? Unos nombres muy, muy interesantes. Así es. Los luchadores que se han unido son todos parte de Dragon Gate, ¿no? Ahora, bueno, algunos están también en OVE, ¿no? En China. Y son Bandido, Shingo Takagi, Sima, T-Hawk y Flamita, ¿no? Ellos están uniendo a Joey Janela, PCO, Matt Riddle, Timothy Thatcher, Walter, Darby Allin, Kenny King, David Starr y otros más. Todos nombres fuertísimos, ¿no? Claro. De verdad, esos cruces potenciales que hay son muy interesantes, pero de verdad llama mucho la atención que el talento de Dragon Gate esté implicado, ¿no? Ver a Shingo, sobre todo, imagínate un Shingo Walter, ¿no? O un Sima Riddle, ¿no? O sea, los enfrentamientos que pueden darse son... Un Shingo Yanela. Buah, uf, claro. Oh, de verdad, no un Shingo Yanela. Claro. No, un Sima Yanela. Ya bueno. O sea, de todas maneras, a ver, o tal vez se puede cruzar de nuevo PCO con Walter, ¿no? Que, de verdad, PCO con Walter busquen esa lucha también, que se vio en el Yanela Spring Break el año pasado. Uh-huh. No, del año pasado, no, de este año. Este año, que sí. Parece que ha pasado un montón de tiempo. Eso marca el regreso, pues, de gente de Dragon Gate a PWG luego bastante tiempo, ¿no? Ya ha estado Tosao en algún momento, ha estado el mismo Sima. Hubo un momento en el que mucho talento de Dragon Gate, bueno, que estaba con todo el tema de Dragon Gate USA, participaron en un evento de PWG. Algo que quería acotar es que, a diferencia del G1, ese torneo, como dijiste, es de eliminación simple, ¿no? ¿Por qué esto de 3 días? Porque es solamente, así como el mundial, ¿no? Están, el que va ganando va avanzando. Sin embargo, en el G1, tú dirás, oye, ¿por qué dura tanto tiempo? ¿Por qué dura un mes, no? Porque es un formato round robin, o sea que todos se enfrentan a todos los de su bloque al menos una vez, ¿no? Esto, y es por puntos, ¿no? Y es por puntos, ajá. 2 puntos para el ganador, 1 punto si hay empate. ¿Cómo puede haber empate? Porque hay un límite de tiempo. Y 0 puntos para el perdedor, ¿no? Pero volviendo al Battle of Los Ángeles 2018, este evento sí es por eliminación simple, ¿no es cierto? Pierde, se acabó. Claro. Además, este viernes 29, o sea, así como que cachete a cachete con el CEO ex New Japan, se va a dar el evento Best in the World de Ring of Honor. Y vamos a tener la lucha entre Kenny King y Austin Aries por el campeonato mundial televisivo de Ring of Honor, Punishment Martínez contra Adam Page. Vamos a tener también participación de talento de Stardom, porque va a estar luchando Kelly Klein y 3 integrantes de Loedo Tai, Hazuki, Kagetsu y Hana Kimura, contra Mayu Watani, Jenny Rose, Sumi Sakai y Tenille Dashwood, que, bueno, para ti, pequeño radioescucha, la conocías como Emma, ¿no? Exacto, también va a estar Flip Gordon contra Bully Ray, que eso puede ser una masacre o puede ser una gran lucha también, por el campeonato mundial en parejas de Ring of Honor, los Brisco, Jay Brisco y Mark Brisco, contra los Young Bucks. Una lucha inédita, nunca se ha visto esa lucha. Pero va a estar los Brisco contra los Young Bucks por el campeonato mundial en parejas. Bueno, en realidad también, creo que es inédita ahora con los Young Bucks como heavyweights, ¿no? Bueno, ya, sí, tienes razón. Es verdad, es como heavyweights, pero heavyweights en Ring of Honor da lo mismo, ¿no? ¿Y quién es heavyweight? ¿Y quién es heavyweight? ¿Quién es heavyweight? Heavyweight es bomba, ¿no? Y ahí nomás. Ya, pero bueno, de doble mención ya no. Ya, pero, que va a dar doble, sí, polo. Una lucha inédita, si es que es tu primer show de Ring of Honor. También, por el campeonato mundial en parejas de 6 hombres, va a estar The Kingdom, que es conformado por Matt Taven, TK O'Ryan y Vinnie ese apellido siempre me destruye, ¿no? Es Vinnie Marseglia, ¿no? Sí. Vinnie nomás, ¿no? Vinnie Marseglia, que son los actuales campeones, contra los ingobernables, Bushi, Evil y Sanada. O sea que, digamos, los ingobernables van a estar aquí y también van a estar en el CEO. ¿No es cierto? Qué rico tour, qué rico tour se van a mandar. ¿Cómo? Qué rico tour se van a mandar, digo. Ah, yeah. Sí. Pero van a estar, no, pero van a estar repartidos, porque claro, Bushi, Evil y Sanada van a estar en el Best in the World y Hiromu y Naito van a estar en el CEO ex New Japan. Claro. Que es un día antes. No, es el mismo día, ¿no? Sí, no, es el mismo día, claro. simultáneamente. Es el mismo día, se van a repartir los ingobernables. Ojo, pueden salir. Bueno, no va a ser por campeonato el Golden Lovers ingobernables, pero pueden salir victoriosos en paralelo, ¿no? También va a estar la lucha entre Jay Little y Kushida, y el evento lo va a cerrar una triple amenaza por el campeonato mundial de Ring of Honor entre Dalton Castle, que es el actual campeón, contra Cody y Marty Scurll. Ojo que esta lucha tiene un ingrediente especial, ¿no es cierto? Tiene un spicy ahí diferente, porque Cody necesita ganar el título de Ring of Honor, recuperarlo, si es que se quiere enfrentar a Mick Aldis en All In, ¿no es cierto? Por un, digamos, un doble, una lucha de por dos títulos, por el Ring of Honor, que es el que ha pedido Mick Aldis, y su título, el de la NWA, que es el actual campeón. Así que esta lucha, pues, vamos a ver qué finalmente ocurre, ¿no? Tal vez por ahí Marty sorprende y también se termina colando. Claro, claro. Y finalmente, ya para cerrar con las noticias así indies, en el evento Joey Janela's Lost in New York, que está organizando la empresa Game Changer Wrestling, la culpable, por así decirlo, del Joey Janela's Spring Break 1 y 2. El evento más estrafalario del verano. Y el Matt Riddle's Bloodsport, ¿no? Ya se han anunciado dos luchas. Una de ellas es PCO contra Matt Riddle, ¿no? First time ever. Y la otra es entre Nick Gage y Haku, ¿no? Nick Gage es uno de los luchadores más temibles por lo mentalmente inestable que puede ser, creo. Y Haku, les recomiendo que le den una googleada rápida a todos estos mitos urbanos que muchos dicen que es como el Chuck Norris de la lucha libre, ¿no? Solamente que, a diferencia de Chuck Norris, sus mitos sí están acreditados al menos por un testigo. Entonces, ahí va a soltar chispas el mismo Beyblade, ¿no? Sí, pero este Joey Janela Lost in New York es todavía después, ¿no? Me parece todavía hay para bastantes anuncios más todavía. Pero recordar, pues, que a pesar de que este evento de Joey Janela es mucho después, este fin de semana pues va a estar súper cargado de lucha libre, tanto en Ring of Honor como en New Japan, y yo creo que el fuerte es el evento transmitido en Twitch, ¿no es cierto? Que no se pueden perder, ya que, como decíamos, es totalmente gratuito. Pero tú que vas a estar justo este fin de semana con tu lucha libre independiente, ¿no? Por Orezo, y quieres encontrar toda la rica merchandising vigente de los luchadores. Pro Wrestling Tees. Si quieres encontrar la merchandising vigente de los luchadores indies de puro Orezo y otros modelos más que nadie se anima a sacar, pues solamente tienes solamente una alternativa, ¿no? Y ese es el tío Turn Heel, ¿no? Que lo puedes encontrar en redes como @TurnHeelPerú en Facebook y @TioTurnHeel en Instagram. Tú sabes que hay muchos modelos que la gente dice, oye, pero yo quiero ese polo, pero dicen, no, se nos sale, es muy caleta, ¿no? Muy hipster. Pero el tío Turn Heel, no en vano es the voice of the voiceless, ¿no? Y te va a conseguir el polo que quieras. Hasta ese polo de Naito, que ni siquiera Naito sabe que venden en su nombre, ese lo vas a encontrar, ¿no? Es más, ahorita... que ni existe, también te van a sacar ese polo. Es más, ahorita ya cerraron ya las reservas para el polo de la cabrona, ¿no? Le dices, oye, tío Turn Heel, yo quiero ese polo y te lo va a conseguir. Ahí estás agarrando carne porque puede revivirse la rivalidad de ahí, porque acuérdate que hubo una rivalidad ahí. Pero esa rivalidad trajo beneficios para ambas marcas, pues podemos así reencender el feudo, iba a decir. Ódiense. y háganle caso al tío Turn Heel porque el tío Turn Heel ha mandado un mensaje por ahí diciendo que escriban en la página del Mullet Club que aceptemos hacer un sorteo con el tío Turn Heel, ¿no? Así alguien que... nos ha puesto ese comentario bien paloma, pero no sé, supongo que crearemos un post para ver si la gente está interesada en un sorteo del tío Turn Heel, pero de todas maneras va a ser en una edición en vivo, ¿no? Así que claro, además el tío Turn Heel está ahorita con su promo vigente de 2 por 50 soles, 2 politos por 50 soles. Así que... Volvió la promo, ¿no? Entonces al toque, sí, pero vuela. Escoge ahí entre el stock diverso que tiene el tío Turn Heel. Solamente para polos o para t-shirts con manga corta, ¿no? Tampoco te malees, pero no vas a querer una casaca y tu yogurt de los Young Bucks. 2 por 50, esas palomillas, ¿no? O sea, bueno, paloma. El tío Trujillo se vuelve loco y saca los descuentos. También. Sabes que el tío Trujillo no es tranquilo, ¿no? Es fucking crazy. Sí, pero esta mención ya se fue de largo ya demasiado, así que vamos a un poco desintoxicarnos con más veneno, que es la novena mención a la WWE, ya que vamos a hablar un poquito, pues, ¿no? De, así, fast, nomás, fast. Sí, de UK. NXT, pues, ¿no? Y UK. Entonces, eso finaliza la sección de WWE. No, mentira. Oni Lorcan, ¿no? Este luchador que probablemente muchos no conocían, pero vieron brillar destacadamente en el último takeover, resultó lesionado justamente a causa de esa lucha y aparentemente va a ser operado, pues, del hueso orbital, ¿no? Una operación bastante complicada que ya se lo hemos visto a Michael Elgin, a, me parece que a Austin Aries también, ¿no? Evil también. Claro, entonces es una zona complicada, ¿no? Sobre todo la recuperación. Sí. Porque queda un poco frágil. Sensible, ¿no? Claro. Es mucho peligro. Y ahorita él no está formando parte de las grabaciones, ¿no? Lástima, porque luego esa lucha iba a estar en boca de todos, pues, ¿no? Entonces, como que se estanca este brillo. Yo creo que la gente lo va a cuando regrese, ¿no? Claro, cuando regrese lo va a recibir, pues, con mucha emoción, pero igual creo que un poquito el momentum que había logrado luego ese mechón que abre el takeover más reciente. Aparte que había mucha, digamos, estaba construyendo esa mística, ¿no es cierto?, entre Danny Burch y Oni Lorcan, ya claro. Claro, entonces, como claro, que se pierde un poco la viada, pero a ver, ojalá que retomen, porque Danny Burch no le hemos visto parte del torneo UK, pero digamos, tenía ya un historial de luchas en solitario y, digamos, había renovado también con este tag team con Lorcan, así que ahora habrá que ver si es que lo mantienen un poco en la refri, ¿no? lo enfrían un poco y lo hacen esperar hasta que vuelva el Lorcan, o le empiezan a dar una carrera en solitario otra vez. Pero ahora sí vamos con los spoilers, así que estás advertido de que lo que vamos a decir aquí es spoiler del torneo UK, que lo hemos puesto justamente al final porque ya es spoiler y de ahí nos... ¿ya? No, pero el torneo UK, que ya lo puedes ver ahorita, ayer lunes 25 y hoy día martes 26, porque ya es martes ya, lo puedes ver en la network de WWE, que casi siempre está gratis. Por ahí he visto que están regalando, creo, pues no necesito. Creo que si compras polos en de la página de la WWE Shop, te regalan meses de la network. O sea, esa network siempre está... Si la usas pirata, es que, pucha, no sé, pues. Claro, tú, mira, entras a Google, pones www.com, enter, y inmediatamente tienes un mes gratis, ¿ya? Sí. Buscas en Wikipedia la biografía de algún luchador de WWE, 15 días gratis tienes, automáticamente. Felicitaciones, ¿no? Felicitaciones. Al costadito del cartelito de... ¿Hay solteras en tu localidad? Hay un cartelito que dice ahí, WWE Network te ofrece un mes gratis. Claro. Es más, si juntas 5 envolturas de tus snacks favoritos que consumes viendo los eventos de los domingos que te aburren de WWE, te ganas también tu mes gratis de la WWE Network, ¿no? Ah, por eso es que Rodrigo tiene WWE Network gratis. Claro. Amante de los snacks. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de los spoilers. De los spoilers del torneo UK, porque ya han sido grabados el 19 de junio. ¿No es cierto? Noche 1 y noche 2. Vamos entonces con lo que fue la noche 1, la final del torneo. Que ahorita me parece, las transmisiones del 25 era todo lo que desembocó en la final. Pero la final todavía no, así que esto sí es recontra spoiler. La final del torneo se realizó entre Zach Gibson y Travis Banks, lucha que finalmente ganaría Zach Gibson. También se realizó la lucha entre The Mustache Mountain, que es conformada por Tyler Bate, el ex campeón UK, y Trent Seven, que derrotaron, así en una recontra sorpresa, a The Undisputed Era por el campeonato en parejas de NXT. Ahora tenemos entendido también que ahí nomás a los pocos días lo volvió a recuperar, así que no, aquí no pasó nada, pero sí fue alerta. De verdad, ahora que hemos dicho spoiler, pero la misma WWE ha estado publicando videos y resultados de esto, ¿no? Claro, con la salvaguarda de que son spoilers, pero el tema este de digamos, el cambio de título de parejas, lo pusieron como video y todo, ¿no? Y luego también pusieron que ya lo volvió a recuperar Roderick Strong y Kyle O'Reilly, pero no se hacen paltas con el tema de que el evento es grabado y pues que la gente tiene ahí el asunto de la inmediatez, ¿no? Claro, claro. O sea, bueno, si te das cuenta, todos los torneos de WWE, el UK, el Mayhem Classic, el Cruiserweight Classic, ya están grabados, salvo la final, ¿no? Pero el resto sí están grabados ya con mucha anticipación. Lo mismo que pasa con el Bola, ¿no? En el caso de UK, claro, pero con el caso de UK hay un tema de horarios. Ahí creo que es por eso que... También. Que, o sea, sobre todo por la audiencia de Reino Unido que está esperando la transmisión. Entonces creo que ahí es por eso que sacan como contenido noticioso los cambios de título, esas cosas un poco que mueven, ¿no es cierto?, a la escena general. Y la noche 1 también cerró también con la lucha que era para ver quién iba a ser la nueva retadora al título de Shayna Baszler, lucha que originalmente estaba conformada por Toni Storm, Killer Kelly, Isla Dawn y Ginny, era un 4-way, pero después de un dive ahí que cayó muy mal y quedó incluso, no sé si inconsciente, pero quedó incapacitada de continuar Ginny, la lucha se reanudó como un 3-way. Ahora no sabemos si en transmisión se va a ver como un 3-way, porque me acuerdo que en WWE estaba publicado como un 4-way y de pronto volvieron a hacer el post, pero con la foto ya con tres personas nomás. Entonces no sabemos si es que, o sea, se reanudó la lucha como un 3-way, pero no sabemos si es que la han reanudado y en la network va a salir como una 3-way. Es muy probable, ¿no? Dado que ya pusieron la gráfica con tres y tal vez pues no haya sido la lesión un poco... O sea, se ve un poco fuerte, ¿no? Claro. El live así fallido. Entonces, tal vez por eso la han reanudado. Lucha que finalmente gana Toni Storm y así gana una oportunidad titular contra Shayna Baszler para la noche 2. Entonces vamos ahora sí con la noche 2, que esto ya cierre contra spoiler, porque esto no hay ni indicio en lo que ha sido transmitido el 25. Entonces procedemos con los spoilers de la noche 2. Si notan que Wang no está ni hablando ni nada, es creo que se está mordiendo las uñas porque teme escuchar los spoilers, ¿no es cierto? Wang, ¿estás escuchando? Sí, clarito, ya fue. No, ya. ¿Estás escuchando? Ya, pues, atento, porque no andar derrotó a Travis Banks, a Flash Morgan, Webster y a Mark Andrews para convertirse en el contendiente número uno al título UK. O sea, digamos, en cola, a pesar de la final entre Zach Gibson y Pete Dunne, de la lucha final, digamos, por el título UK, Noam Dar ya ganó la oportunidad titular ahí pendiente. Adam Cole, baby, venció a Wolfgang para retener el título North America, así que ya es otra victoria más. Recordar que Adam Cole venció a Walter en el Evolve 107, me parece una lucha que no ha sido ni televisada ni nada, pero ocurrió en Independientes, y Adam Cole ya tiene ya, le parece, tres retenciones, o dos, no sé, ponnos en comentarios, pero venció nada más y nada menos que a Wolfgang. Ricochet junto a Aleister Black vencieron a Velvet Dream y EC3, una lucha que ya de la que hablábamos el programa pasado, por quién sería el siguiente rival para Aleister Black al título, y hablábamos de EC3, ¿no? Justamente a raíz de esta lucha, pero hacer la mención, esto sí es recontra spoiler, porque EC3 recibió el pin luego de un Black Mass, así que no sabemos si esta lucha se llegará a estar televisada, no lo sabemos, debido a este temita que EC3 recibió el conteo de Aleister Black. Shayna Baszler luchó contra Toni Storm justamente por la lucha, debido a la oportunidad que consiguió Toni en la lucha que mencionábamos en el Triway de la noche 1, así que fue Shayna Baszler contra Toni Storm, lucha que finalmente ganaría Shayna Baszler, pero por conteo afuera, así que quedó bastante bien Toni después de esta lucha. Y la final, ahora sí, la lucha definitiva entre Pete Dunne, el reinante campeón de UK, ante Zach Gibson, que era el ganador del torneo, pues tuvo como resultado final, escucha Juan, tuvo como resultado final a Pete Dunne reteniendo el campeonato UK. Así que después salió Triple H, ¿no es cierto?, a felicitar y a decir de que estén pendientes, porque se viene pues obviamente lo que habíamos mencionado en el programa pasado, que es el show de NXT UK, que las grabaciones empiezan, me parece, en julio. Así que estén atentos. Ahora sí, fin del spoiler. Vamos a poner ahí en los detalles desde dónde arranca y dónde acaba el spoiler. Claro, para que no te malores el torneo UK como lo acabo de hacer yo. Y sí. Y con eso no, también. No sé si me olvidé de mencionar, Juan, pero Pete Dunne retuvo el campeonato ante Zach Gibson. Ya, no sé si lo mencioné, pero bueno. Sí, no, ya me quedó clarísimo. Muchas gracias. Claro. con eso se Beisler venció a Tony Storm también, por conté afuera. ¿Ya? Pero ahí está. De todas maneras, mira, si por casualidad te has spoileado y no querías, aunque sería muy raro porque venimos acá como 10 minutos diciendo que hay spoiler y ya has llegado hasta aquí, pues no sé, o sea, hay luchas y cosas que sí te afectan mucho, ¿no? Te choca. Pero por ejemplo, la victoria de Mustache Mountain, estoy con la que ya son, que era ella, es tardísimo, de Mustache Mountain, obteniendo los títulos en pareja, yo me spoilé por la misma WWE, o sea, no, claro. Ni siquiera que lo haya querido buscar. Claro, por otro lado, la lucha entre Shayna y Tony, yo creo que el pronóstico o el resultado está cantado, ¿no? Claro, lo que sorprende es que Tony haya quedado tan bien, ¿no? O sea, tenía indicios de que tal vez haya un acercamiento con WWE, ¿no? Claro. Porque no fue simplemente borrón y cuenta nueva, ¿no? Y ya, sino no le ganaron limpio, ¿no? Claro. Así que a ver qué ocurre, pues. Por lo pronto queda, ¿no es cierto?, la oportunidad de no andar contra Pete Dunne, que eso va a ser un luchón de todas maneras. La oportunidad de no andar, bueno, puede estar sentado, sino que no deseas andar, ¿no? Pero eso marca la señal de que ya debemos acabar el programa. Sí, de todas maneras. Ahorita tocaría la lectura de comentarios, pero no hay, porque esto no es en vivo, por si no te has dado cuenta. Estás escuchando en Spotify, en YouTube, en iVoox, en iTunes, en... ¿cómo es? Google Podcasts. En Google Podcasts, ¿no? ¿Tienes? ¿Cómo? En Google Podcasts, ¿no? Porque es en plural. Claro, más complicado todavía para pronunciar. Sí. Les recordamos que ya están los últimos reportes del catch y backstage subidos, así que estamos a la espera. Día. Estamos a la espera del próximo evento de GLL, que es ya la otra semana, y estamos atentos a sus comentarios. Si hay algún error, como dije hace un momento, si hay algún error, pásenos la voz para corregirlo, para que la info no quede así con sus boches. Y con suerte la próxima semana sacamos una sección de Fede Rata. Claro, claro, claro. De todas maneras. Claro. Y pues les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @mulletclubpe, o también entrar a nuestra página web mullet.pe, donde está todo el contenido, ¿no? Todos los podcasts, los videos. Y además, que si estás en iTunes o en Spotify y no puedes leer la descripción del programa así bonito, no puedes entrar a la página y ahí cliquear todos los enlaces que te vamos a dejar, ¿no? Si no tienes alguna aplicación dedicada de podcast, puedes dar clic al link especial que hemos hecho para Google Podcasts, ¿no? Donde se abre en tu teléfono Android solamente, porque no, todavía Google Podcasts no está disponible para iOS. Pero si tienes un Android, das clic a ese link y automáticamente se abre el programa, ¿no? Sin que tengas una aplicación. Pero sí tienes que tener tu aplicación de Google, ¿no? El buscador Google, tienes que tenerlo actualizado. El enlace es, obviamente, como siempre, cortado con el buen Junior. Es jr.mullet.pe/Google Podcasts, ¿no? Y ahí ya. Allá tú mismo eres, ¿no? Ya. Yeah. Listo. Entonces ahí puedes escuchar todos los OPM o los otros pilotos más pasados que tienen entrevistas y que tienen ahí datos recontra actuales, ¿no? O sea, la verdad, felizmente la información no ha envejecido mal porque son resultados, son cosas que han pasado. Pero ya, como mencionamos en el programa pasado, si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en la semana, aquí lo tienes, aquí lo puedes escuchar. Y si por alguna razón te has perdido, tipo como old boy, ¿no es cierto?, has quedado en coma ahí por varios años, pues puedes escuchar en orden los OPM y ya te enteras de todo lo que ha pasado. No te pierdes absolutamente de nada, porque aquí te contamos hasta la promo más insulsa que salga, internacional y nacionalmente también. Y también te contamos ahora, como puedes ver o puedes escuchar, caramba, como puedes escuchar, hasta el humo cubrimos. Hasta el humo, claro, ahí está. Claro, Mingo, sigue sacando humo, por favor, porque no tenemos información. Así que estamos a la espera de todo lo que pasa en Perú, Chile y el resto del mundo. Ah, así es. Entonces, nos encontramos en la próxima edición de Otro Piloto Más, ya la número 5 sería. Que esperamos ahora sí sea en vivo. Ojalá, ¿no es cierto? Ojalá. Claro, en vivo, sí. En vivo, con video, con comentarios. Con video no sé, pero con comentarios y en vivo sí. Así que los esperamos. Ya estaremos anunciando a qué hora exactamente sale, pero ojalá pues que sea alrededor de las 6, ¿no es cierto? Previo al Raw. Claro. El lunes. Claro. El lunes, así que el lunes 2, ¿no es cierto? Los esperamos en otro piloto más del Mullet Club. Sí, bueno, con esto cerramos esta edición un poquito extensa offline, grabada de madrugada, Y a través de WhatsApp también, ¿no? Porque... nuestro oficiador, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, consuman lucha libre, traten de conseguir las networks oficiales. Si hay un evento gratuito legal, chequeen ese stream. Como el de Twitch. Como el de Twitch, ¿no? Y bueno, sigan buscando, sigan apoyando a la lucha libre local, ¿no? En el país en el que estén. Listo. ¿Tú eres Juan? ¿Y tú eres Hawaiian Boy? Claro, pues. Claro. Listo, nos escuchamos la próxima semana. Ojalá que en vivo. ¿Sí o no, Juan? Ojalá. Ojalá. En vivo. Ojalá en otro piloto más del Mugget Club. Ahí está, ya se acaba el mundial, ya vamos a poder regresar el domingo alguna vez. Pero todavía tienes clases, pues. Sí, una cierta semana.